Hola amigos, les habla Daniel, soy el vocalista del grupo Mr. Gato. Quiero mandarles muchas felicidades en este año nuevo y que el año próximo sea mucho mejor que este. Un beso grande, chau chau.